tema tan interesante acerca de la relación sexual, de la vida sexual con respecto a los cónyuges? Pero por supuesto, voy a contarles enseguida. Bien, primero que nada, me dijo, yo soy un adventista del séptimo día. Anciano por muchos años. Maestro de escuela sabática. Fiel miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Pero también, queridos hermanos, él es un gran y prestigioso psiquiatra con mucha experiencia en el tema que vamos a escuchar esta noche. Además, él es un reconocido profesor también de la Universidad de Chile. Y esta noche, queridos hermanos, quiero dejar con ustedes aquí en este púlpito al doctor Carlos Almonte, que nos acompaña en esta noche. ¿Se escucha? Voy a hablar sentado por varias razones. La principal por razones técnicas. Por mi problema de vista, necesito esta distancia. La distancia ya no me permite ver bien. De modo que voy a hablar acá y voy a hablar sentado porque es la distancia oportuna para revisar de repente mis apuntes. A mi presentación agregaré dos cosas. Que nací en la calle Sucre, en una casa que no sé si existe todavía. Ñuñoa. Y además soy hijo de pastores, hermano de pastores, primo de pastores, etc. Bien. Vamos a hablar entonces de la relación de pareja. No solamente de los aspectos sexuales, sino que de muchos otros aspectos que son tan o más importantes que aquel. La relación de pareja, como toda la sexualidad, ha sido enormemente afectada en los últimos años del siglo pasado y este siglo por una serie de situaciones que pueden ser positivas, pero que también pueden ser negativas. Ha habido un gran despegue de hechos que marcan la sexualidad. Desde luego, han cambiado muchos de los conceptos respecto a lo que es sexualidad y a lo que es matrimonio. Y a nosotros nos preocupa porque nuestros jóvenes están aprendiendo una serie de cosas que era mejor que no aprendieran. Por ejemplo, sexo sin amor, sexo sin vínculo. Hay una cantidad enorme de jóvenes de 15, 14, 16 años que tienen sexo no vinculado, es decir, sin compromiso, sin interés por el otro, solamente interesado en un placer egoísta que a veces no se repite hasta otra persona con la cual repetir la experiencia. Es muy parecido a lo que hace la prostituta, ¿no? Que se vincula sexualmente sin amor, pero a diferencia de esto, lo otro es gratis. Ha aumentado mucho eso. Ha aumentado mucho lo que se llama concubinato, ¿no? Gran parte de mis alumnos viven en concubinato. Y cuando presentan a su pareja, dicen, le presento mi concubino, doctor, ¿no? También, ¿no es cierto?, ha habido, desde el punto de vista de la identidad sexual, una gran permisividad a las variaciones de la sexualidad que también a veces nos llama la atención. Vemos, ¿no es cierto?, que las mujeres, cuando uno le pregunta el nombre, muchas mujeres de 16 a 25 años, me llamo María y soy lesbiana. Nadie le ha preguntado. Es decir, que hay una, lo mismo que yo dijera, me llamo Carlos y soy heterosexual. Raro, ¿no? Raro estar poniéndose ese apellido. pero hay cierto, digamos, orgullo de ser diferente, ¿no? Orgullo que uno de repente se sorprende. Estaba en un panel dedicado al tema de la transexualidad y, bueno, hice mi presentación y después vi un señor bastante corpulento, con un peso, yo creo, de unos 140 kilos, ¿no? Con un gran bigote, ¿no? Una gran barba, y pidió la palabra y dijo: yo soy Rosita. Y su nombre legal es Rosita, pero había sido una mujer que no se conformó con el cuerpo femenino y quiso tener el cuerpo masculino. Y eran muy protagonistas. Reclamaban de todo lo que se decía. Querían un trato extraordinariamente favorable. No digo yo que nosotros tratamos mal a la gente, ¿no? Ni que deben ser maltratados, pero esa exigencia, digamos, ¿no es cierto? Aquí estamos nosotros y deben modificarse las leyes del país, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no se veía antes. La gente estas cosas las llevaba con más, diríamos, decoro, ¿no? De repente uno se encuentra en la calle con dos jóvenes y uno me conoce y me dice: doctor, le presento a mi pololo, ¿no? Eso no se escuchaba antes. Es decir, habían pololos, pero la sexualidad ahora es menos promiscua que antes. Y la heterosexualidad es más promiscua que antes. Los homosexuales quisieran ser padres. Los heterosexuales no quieren ser padres. Los homosexuales quieren matrimonio. Los heterosexuales no quieren matrimonio. Está el mundo un poco complejo, ¿no? Avanza la medicina en cuanto al control de la natalidad. Y los antibióticos que controlan algunas enfermedades bacterianas y virales ha hecho que se supone que la única ética que debe regir la sexualidad es que no haya embarazo y no haya infección de transmisión sexual. Y ahí muere la ética, que son la ética de salud pública en Chile. Pero ¿qué importa los sentimientos? ¿Qué importa el amor? ¿Qué importa esto otro? No importa. No embarazo, no transmisión sexual. Con eso has cumplido con tu deber, niña o joven. ¿Qué otros fenómenos hemos visto acá en Chile, ¿no? El aumento enorme de la iniciación sexual antes de los 13 o 12 años incluso. Enorme. Hace 30 años, cuando era jefe de servicio de salud mental en el Hospital Roberto del Río, teníamos una cantidad de 50 embarazos en menores de 15 años. Cuando yo me fui, habían 800 embarazos en menores de 15 años. Y eso está bien, porque tenemos una ética hedonística. Si le gusta, está bien. No pregunta si corresponde, si le deben, si es adecuado, si es correcto. No, si le gusta, está bien. Y yo les pregunto a las personas que afirman esto con mucho desenfado: si un pedófilo atenta contra sus hijos, ¿está bien? A él le gusta. Se quedan callados. Dice: ¿qué pregunta está haciendo, doctor? No, porque se hacen consignas que se repiten sin ninguna reflexión ni ninguna actitud crítica. ¿Qué otra cosa más pasa con la computación? Que podemos ver pornografía explícita en nuestros dormitorios. Y uno habla con una chica de 13 años, ¿tú ves pornografía? Por supuesto. ¿Quiere que le recomiende algunos canales, doctor? Entonces tenemos sexo explícito en nuestro dormitorio o en el computador. o en los videos, esto se llamaría liberación, ¿no? No sé si han aumentado la pedofilia, pero por lo menos se denuncia mucho más que antes. Y no hay grupo que no se haya salvado de ser denunciado. ¿Qué otro cambio ha habido? Parece que casi toqué todo. Bueno, hay una norma muy frecuente en la gente que yo conozco y que son de todos los niveles socioeconómicos, que dicen que hay que complacer en todos a los hijos para que no se frustren. Es una ética hedonística. La frustración voluntaria, crónica, produce daño, por supuesto. Perversa, por supuesto que produce daño. Pero que la frustración normal en una vida que tenemos límites, querrámoslo o no, fortalece el espíritu, fortalece la personalidad. Una persona que no ha tenido frustraciones, a la primera dificultad, a los 23, 24 años, intenta suicidarse, porque es intolerable que me haya pasado esto, cuando a mí nunca nadie me haya dicho lo que me dijeron hoy. ¿Qué importa lo que le hayan dicho? La vida de ella vale más, mucho más. Hay un cierto menosprecio por la vida. Se arriesga la vida. Hablaba con un muchacho que hacía enduro en bicicleta y se lanzaba de roca a 20 metros de altura hacia abajo. Y yo le digo, ¿te has quebrado? Mire, acá me quebro 4 o 5 huesos, la última vez me quebré 8. ¿Y tú piensas que estás en condiciones de irte a este mundo y dejar a tus padres sin hijos porque tú gozas con el enduro? Bueno, mis padres van a estar muy contentos que muera haciendo lo que a mí me gusta. Y ninguna de estas cosas que le estoy diciendo es que la haya leído, la he escuchado y la he visto. ¿Qué otra cosa más pasa con las relaciones de pareja? Que cuando hay una disfunción parento-filial, los padres no están de acuerdo, uno dice, aguántale, déjale todo, en fin, y otro dice, pero ¿qué va a hacer de nuestro hijo? Y si se nos muere de sida, bueno, ahora se prolonga la vida, un sidoso no se muere al tiro, a veces incluso están 20 años tomando 3 antibióticos diarios. Y pelean, ¿no es cierto? Pelean, y mientras tanto el hijo se desorienta más. Todo lo que digo, voy a decir, tiene que ver más bien con lo que dicen los adolescentes más que lo que dicen los libros de texto. Para ver libros de texto no necesito venir para acá. Bien, la ética de los valores se ve como anticuada, como inadecuada. Un investigador científico que piensa que ha llegado ya al sumum de la sabiduría ha dicho que la sexualidad no tiene nada que ver con la reproducción. ¿Qué les parece? ¿Y en qué funda esta idea? Porque se puede hacer fecundación sin actividad sexual, ¿no? En base a eso, que es excepcional, generaliza y lo enseña como dogma. Entonces uno cuando lee lo que escribe la gente, que no tiene criterio, que no sabe quién va a leer su escritura, y que por supuesto las personas con un poco de criterio tendrá muchos magíster, tendrá muchos doctorados en las universidades europeas y norteamericanas, pero está hablando tonteras. Y si tenemos oportunidad de decírselo, se lo decimos. Yo generalmente digo las cosas derechamente. Bueno, aquí ya los lentes me están haciendo una mala jugada. Bueno, yo creo que eso es lo central. Quisiera decir que para entender la sexualidad y el amor, los griegos estaban más adelantados que nosotros hace 2.500 años atrás, en el siglo de Pericles, ¿no? Ellos hablaban de tres términos para referirse al amor. Uno era el eros, que no aparece en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego. El segundo era filia, que aparece una vez en relación con Pedro, en que es interrogado por Jesús, Simón, hijo de Jonás, no del profeta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es decir, me agapes, ¿no? Agapado, dicen algunos, agape. Y él dice, te fileo. ¿Qué es lo que le pregunta a Cristo? ¿Me amas en forma incondicional? Y él dice, te amo en forma recíproca. Por supuesto que la relación de pareja sana requiere un amor recíproco. Cuando uno da todo y el otro nada, nada, esa injusticia no funciona más de 10 años. Yo esto que vengo a hablarlo es para los jóvenes, para que no se equivoquen, para los adultos, para que recuerden, y para que los ancianos también sepan que la relación de pareja no es fácil en la senectud. No es fácil. ¿Por qué? Porque ya se acabaron muchos roles. Cada pareja juvenil tiene un solo rol, el rol de pareja. En el matrimonio, cada pareja, si tienen hijos, tienen cinco roles, me parece. A ver, veamos. El rol de padres. Primero el rol de pareja, porque esperamos que sean hijos de una pareja y no hijos de la ocurrencia. Tenemos a veces nosotros que ver, incluso a veces gente vinculada a una iglesia, que no saben de quién es el hijo, porque en el carrete toda borracha, ¿no? Incluso miembro de iglesia, alguien que no recuerda ni identifica la dejó embarazada. Eso es sexo promiscuo. Sexo sin vínculo. Como decíamos, los tres amores en griego son eros, filos o filia y agape. Muy bien, ¿ven? Me escucharon. El agape es el amor de Dios por la criatura. Cuando uno dice, de tal manera amó Dios al mundo, usa el término agape, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca, mas tenga vida eterna, está diciendo que el amor de Cristo, de Dios, fue desinteresado por el pecador. Eso es agape. También es agape el amor desinteresado o la amistad desinteresada entre, diríamos, humanos, ¿no? Dijo Cristo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y con todo tu entendimiento, es decir, con todas tus emociones, sentimientos y pensamientos, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, le dijo, a Jesucristo le contestaron cuando interrogó a un escriba, y Cristo le dijo, bien has hecho, bien has dicho. Porque el amor se resume a la ley. Y cuando dice se resume a la ley, está refiriéndose a los cinco primeros libros de la Biblia. Y el que ama de verdad no peca. Porque ¿cómo va a estar haciéndole daño a un ser querido? Mi prójimo es un ser querido. El delincuente es un ser querido. La persona que tiene una relación distinta también es un ser querido, porque Cristo murió por ellos y tenemos que respetarlo. Y nuestra iglesia, una de las cosas que valiosas que tiene, es que acepta gente de todos los niveles, de todos los colores, de todas las clases y de todas las religiones en su fila. No hay discriminación. Y así debe ser el cristiano. A veces los cristianos no son tan cristianos y discriminan. Nosotros no nos juntamos con los peruanos, dicen en alguna parte. Yo creo que eso no es cristiano. Bien, seguimos entonces con nuestro esquema. Tenemos bastante material, creo que no lo vamos a agotar, de modo que lo más importante es pero hacerlo. Bueno, según el relato bíblico, la primera relación de pareja nació en un jardín cubierto de flores y de belleza, un prado magnífico. Arroyos de agua y fuentes cristalinas. No había nada que elegir, Dios los había elegido. Yo no podía elegir si hubiera estado allí pareja, tenía solamente una opción. Pero la opción era una persona que debía ser ayuda idónea, recíproca, diría yo. Yo ayudo a mi pareja en lo que, o a mi mujer, ¿no es cierto?, en lo que ella necesita y ella me ayuda a mí en lo que yo necesito y intercambiamos todos los deberes familiares, etcétera. Decimos que en el adolescente la relación de pareja es exclusivamente de pareja. Y en el matrimonio está la relación de pareja, la relación de padre, la relación parento-filial, que son ambos padres con el hijo, cuando salen los tres o cuando están corrigiendo. Si los padres se contradicen ante el hijo, insultan al hijo, no están procediendo en forma amorosa. Si culpan al hijo de las negligencias de ellos, tampoco están siendo justos. Es decir, el papel de ser padre es un papel compartido y de responsabilidad de ambos, no solamente de uno. Después tendríamos la relación paterno-filial, que es el padre que sale con el hijo o con los hijos. A veces es la única relación sana que hay en el matrimonio. O la relación materna, materno-filial, que generalmente es la madre que sale a vitrinear con las hijas. Y le sale bastante cara la visita, porque quieren comprar eso, mamá, por favor, porfi, ¿no? Etcétera, ¿no? Son las relaciones, es decir, los mismos actores con cinco roles distintos. Y en cada uno de estos roles puede haber salud o enfermedad. En cada uno de estos roles. Bien, decimos también que en este jardín se encontraron dos seres perfectos, hechos por Dios mismo, se miraron, estaban desnudos, se quisieron y fueron el primer matrimonio. Y Cristo, o el Padre, Dios, los bendijo. Y este matrimonio se mantuvo a pesar de, porque el vínculo era tan fuerte que Adán no quiso perder la única mujer que había. Y prefirió perderse antes que, diríamos, rechazar el fruto que le ofrecía. Los antiguos, digamos, ¿no?, que a veces aparecen en la cronología, 500 años y engendró hijos y hijos, 700 años. ¿No? Los antiguos no se separaban fácilmente. Abraham tuvo ¿cuántas mujeres? A ver cómo está la conocida. ¿Ah? Tres tengo yo en mi registro. Sara. Agar. Y Quietura. O Setura, dicen algunos. Esa fue después que ya murió la mujer. En ningún momento se separaron, ¿no? la mujer sierva se sintió superior a la ama por haber sido fértil, y la vida se hizo difícil, y Abraham se desligó de este hijo que a quien él le tenía bastante... No, aquí estoy equivocado. Porque tuvieron a Isaac, ¿no? Y Isaac no se desligó. Bueno, tenemos entonces que, si nosotros leemos acerca de la historia de los reyes, vemos que un buen rey era seguido por hijos perversos. Y hijos perversos eran seguidos por un buen rey, o un padre perverso tenía buenos hijos. ¿Se han fijado en eso? Es decir, pero no se separaban. No. Había infidelidades, pero no se separaban. El vínculo era muy fuerte, muy seguro. Yo diría que lo central en la relación de pareja es el vínculo seguro. ¿Qué es el vínculo seguro? No, si el vínculo padre-hijo es un vínculo, el vínculo entre los hermanos de la fe es un vínculo. El vínculo madre-hijo debe ser un vínculo seguro. Cuando la madre tiene un vínculo ambivalente con el hijo o desorganizado, afecta brutalmente el desarrollo de la personalidad del hijo. El vínculo es muy importante, sumamente importante. ¿Qué es un vínculo seguro, no? Es un vínculo que perdura. Hay compromiso, hay real interés por el otro. Si hay una falta grave, no rompe el vínculo. Porque está la persona dispuesta a perdonar. Pero esta cosa del perdón es otro tema, que tiene que ver con el matrimonio y tiene que ver con todo. Es otro tema bastante complejo. Porque hay muchas personas que han perdonado y el otro no sabe que ha sido perdonado. ¿Con quién pasó eso? Con José y sus hermanos. Él los había perdonado y ellos tenían miedo cuando murió el padre que se vengara y los matara, a pesar de que él había mostrado grandes señas de amistad hacia ellos, ¿no? Porque era la costumbre, cuando moría el padre se vengaba el hermano. Bien, el vínculo es que yo acepto al otro. Querer es aceptar como es el otro y no pensar que el otro debe ser como yo quiero. El otro es como es. Si nosotros lo combatimos, va a mostrar todos sus mecanismos defensivos, que es lo que siente la persona cuando se siente atacada y denigrada por otro. Va a crear murallas de separación. Hay parejas que dicen, ¿no es cierto?, yo no soporto ver a mi mujer. Y hay mujeres que dicen lo mismo respecto al hombre. Yo veo a mi mujer y ya se me descompone el estómago. Yo me quedo trabajando, no porque tenga amantes, como la mayor parte de los mentirosos dicen que están en más trabajo y están con la amante, ¿no? Yo no. Es porque no la tolero. ¿Cómo han llegado a eso? Cuando eran... La felicidad más grande es haberte conocido. Mi cuerpo vibra de un modo distinto cuando te veo. Tus ojos preciosos me conmueven. ¿Y qué pasó con todo eso? ¿Cómo lo destruyeron? Por la disfunción de pareja. Tenía diapositiva de la relación de pareja sana, pero no entraron en la máquina, no pudimos hacerlo, así que tengo de familias disfuncionales. Pero algo quiero decir antes, de la sexualidad. tanto los vegetales como los animales tienen la capacidad de reproducirse, tienen la capacidad de transmitir la vida a otro ser. ¿Y qué importa aquello? Que si no estuviera esa capacidad, la Tierra estaría despoblada y vacía. La Tierra está como está porque se reprodujeron los vegetales, se reprodujeron los animales, se reprodujeron los seres humanos. El hombre fue creado para ser un colaborador en la creación de Dios, un co-creador, por el poder que transmitió Dios a las criaturas de transmitir vida. Lo más importante que aparece en la creación, yo creo que crear satélites, ya tenemos satélites creados por el hombre. Lo más notorio de la creación es la capacidad de crear vida y mantener esta vida. Y esa capacidad la entregó Dios al hombre, no para que no se reprodujeran, sino para que también se reprodujeran. Antes de seguir hablando de sexo, yo voy a cortar mucho, que me quedan como 5 minutos, creo. Sí, de verdad. Habíamos dicho que el amor erótico era un amor egoísta y está centrado en la voluptuosidad, en la sensorialidad. Tiene unas cosas bonitas, por ejemplo, el amor erótico hace que los árboles se vean más verdes, las hojas, las flores más perfumadas, en fin, como que aumenta la sensorialidad. Pero no está mencionado en el Nuevo Testamento. Por eso cuando la gente dice hacer el amor, ¿qué amor van a hacer? Digo yo, si el amor lo creó Dios. ¿No? El amor, los tres amores están legitimados en la relación de pareja y las religiones tienen distintas posturas acerca de la legitimidad de aquello. Es decir, que se da el amor erótico, legítimamente se da el amor filia y se da el amor agape. Ahora, si hay solamente amor erótico, esa relación muere. En general, 4 o 5 años muere. Tienen que haber los otros amores también. Y las mujeres acá en Chile son muy especialistas y dicen te amo pero no te quiero. Entonces, no sé qué será esto, ¿no? Será te amo pero no me despierta ningún interés erótico, ¿será eso? No sé lo que será, pero siempre lo dicen. La verdad que amar es una condición necesaria para que una relación de pareja sea estable y se pueda tolerar las cosas en que uno ve y que no esperaba, porque antes cuando estaban de pareja la relación estaba cada cual sentado en el otro, en qué te gusta, qué hacemos, qué comida te gusta, etcétera, etcétera, y después los niños están llorando, oye, no sigamos hablando que tengo que atender a los niños, oye, pero vamos a acostarnos, ha sido un día pesado, en fin, ¿no? Mientras los niños no duerman, yo no me acuesto. Bueno, entonces yo voy a ver el partido de fútbol. Entonces llega la mujer cansada, hola, ahora vengo, no, ahora estoy viendo el fútbol, no me molestes. Eso sucede todos los días, todos los días. Las relaciones de pareja sanas pueden ser muy gratificantes, quizás la experiencia más fuerte que puede tener el ser humano, y la relación disfuncional de pareja es lo más horrible que puede ocurrir. ¿De qué depende esto? De dos. Cuando uno es irresponsable, dice, si no fuera por el otro, si el otro no me hubiera dicho esto, si en el día que nos casamos él hubiera tenido otro perfume. ¿Y cuántos años hace que se casó, señora? 40 años. Y todavía 40 años está sin perdonar a su marido. ¿Qué tipo de mujer es usted? Imagínese, por 40 años, porque no sé qué cosa pasó. Pero una cosa de ese orden, no tenían a una rosa en el dormitorio, no sé qué pasó. Ni siquiera quise preguntar. Pero 40 años, destruyendo el matrimonio por una cosa que pasó en un minuto hace 40 años. En el matrimonio hay que saber perdonar. No siempre el perdón va acompañado de la reconciliación. Son cosas distintas. Bueno. ¿Cómo definen las relaciones de pareja nuestros adolescentes? Primero, hay una forma que se llama salir, ¿no? Y dicen a veces, tengo una cita con mi saliente. Bueno. ¿Salir qué significa salir? Suele ser el primer contacto que incluye ir al cine, discotecas, conciertos, buscando descubrir al otro y a sí mismo, mediante el compartir con frecuencia después de las primeras salidas. Después de las primeras salidas, la experiencia se prolonga y la relación puede transformarse en el andar o ser andantes. Andar es una relación de discreto compromiso. Se presenta al andante a los amigos, no a los padres. Para que ustedes distingan, ¿no es cierto? Si su hija pololea, anda, sale, ¿no? El andante puede transformarse en pololeo, pero también puede transformarse el pololeo en andante. ¿Cuál es la diferencia? Que el andante no hay compromiso, no hay un interés muy grande en el otro, más bien hay un interés en buscar placer, experiencias nuevas, etcétera, etcétera. Pero no es malo cuando es el comienzo de un pololeo. Es mejor que anden primero y no se comprometan demasiado. Después del pololeo está, antes del pololeo están los amigos con ventajas. Esto es lo que hablan los lolos, ¿no? Amigo con ventaja es un amigo que en determinadas circunstancias la relación se erotiza. Por ejemplo, cuando el pololo anda en Europa, entonces el amigo puede tener ventajas. Y eso ocurre acá, ¿no? Estoy diciendo todo este tipo de relaciones que tienen distintos significados. Los adolescentes definen pololeo como una relación seria, una relación comprometida, una relación en que hay real interés por el otro. Es decir, que es una relación, diríamos, con amor y con vínculo. En todo este tipo de relaciones puede darse la sexualidad. Así que el padre dice, mi niña anda, ¿no? No, no pasa nada si eso pasa después en el noviazgo, qué sé yo, ¿no? El noviazgo en Chile es cuando se comprometen para el matrimonio. En Argentina, novios son los pololos. ¿Y en Colombia cómo se llaman los pololos? Sardinas y sardinos. Voy a salir con mi sardino, ¿no? Así es. Bueno, creo que es la hora. Me quedo con toda la relación sana. Ustedes dirán. Tenemos que pedirle permiso a los anfitriones. ¿Qué dicen los anfitriones? Sigámonos. Voy a hablar de relación sana ahora. La relación sana tiene por lo menos 4 o 5 componentes, tanto en el soltero como en el casado. En primer lugar, el clima relacional o la atmósfera relacional se caracteriza por la tranquilidad, la serenidad, la distensión, la empatía, el compartir en un ambiente favorable, de respeto, de amabilidad y cortesía. Hay muchos matrimonios que al cabo de 5 años ya no son corteses, se insultan. Se le olvida la cortesía, y la cortesía es tan barata. Es lo más barata de las virtudes, es decir, no tiene mucho virtud porque no es tan desinteresada. Habitualmente cuando uno es cortés, los otros también responden con cortesía, salvo algunas personas que son infractores de todo, ¿no? Todo lo que podría ser una buena costumbre es no hay que hacerla, hay que desafiar, hay que ser original. Ya, tendríamos esa parte. Esta diapositiva es la que no puedo mostrar, así que la vamos a resumir de este modo, ¿no? Otro elemento central de las relaciones sanas es la comunicación. Hoy día, ¿no es cierto?, que tenemos tanta comunicación, uno cuando quiere ubicarse con alguien con urgencia, le deja un recado en el teléfono, le deja un recado en el celular, le manda un correo y después un WhatsApp, y ninguna de estas cosas tiene respuesta. Ninguna de estas cosas. Decir, no sé para qué, tienen estos elementos. Apagado todo el día. Todo el día. Para que no los casen los acreedores, yo creo, ¿no? Bueno. Entonces la comunicación es muy importante, porque en la comunicación se fortalece o se destruye las relaciones humanas. Vamos aquí a pasarnos rápidamente. Aquí tengo la diapositiva que no voy a mostrar. Entonces, se espera que la relación, ¿no es cierto?, transcurra en una atmósfera cálida, respetuosa, eso lo dijimos, amable. Ahí está, en realidad no necesito estas cosas. Acogedora, comprometida, tolerante, empática. Y la empática, lo empático es central. ¿Qué es la empatía? Ponerse en el lugar del otro. Fíjese que no es tan así. Claro, me acuerdo que un judío se le murió un familiar y los amigos chilenos le mandaron una corona. Y la verdad que estaba absolutamente ofendido. Claro, a mí a lo mejor me gustaría una corona, pero al otro no. La empatía, ¿no es cierto? Toma un teléfono uno y llama a la comunidad judía y le dicen cómo se da el pésame o se hace alguna donación frente a un funeral. Y entonces ya le dicen, compre un árbol en Jerusalén. Así que yo tengo un árbol en Jerusalén. El luto judío es riguroso, no se mira a la gente en el espejo, no se maquilla, flores no hay, no hay, es como que no corresponde. Entonces, cuando nosotros queremos hacer a los otros lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, a veces eso no es empatía. Hacer empatía es lo que el otro necesita. No sé si estoy claro. Cuando murió mi padre, varios colegas me dijeron, he pagado una misa por el eterno descanso del alma de su padre. Yo le digo, le agradezco mucho. Claro, porque la forma de expresarlo es ella. Yo tengo que ser empático. Bueno, la relación de pareja sana está basada en la honestidad y la congruencia entre lo que se dice y se hace, condición necesaria para mantener la confianza recíproca en la relación. Una relación sana se basa en la confianza y no la desconfianza, ¿no? Poniendo elementos, como hacía un rector de una de las universidades chilenas, elementos de la policía para ver qué hacía la pareja de él, y se equivocó y fue responsable hasta de su propia muerte y la muerte de otros más. Eso no es relación sana, es una relación enferma. La relación sana para ambos contrayentes es compartir, resulte atractivo que sean capaces de acogerse, apoyarse, consolarse, prodigarse afecto y ser leales consigo mismo y con el otro. No podemos pedirle a una persona que es desleal consigo mismo que sea leal con el otro, ¿no? De modo que vamos a confiar en una persona que no es leal consigo misma, no, por supuesto que no. No es una confianza así gratuita porque él tiene alguna cualidad buena. Que desarrolle la capacidad de perdonar y de reconciliarse, postergar sus intereses por necesidades impostergables del otro, que ambos compartan los deberes que tienen para con los hijos, que el respeto sea recíproco, llevar que el espacio comunicacional, el espacio físico, el respeto de los intereses, aunque no sean los nuestros, y se respete las familias de origen. Ahí viene la suegra horripilante, ¿no? Eso no es respeto, no es respeto. Por lo demás hay suegras amorosas como Noemí, no mi cuñada. Que el respeto sea recíproco, ya lo dijimos. Que la alegría de vivir y de compartir sea el resultado de privilegiar el reconocimiento al el concordar intereses, desarrollar valores compatibles, resolver satisfactoriamente los problemas, colocando en un lugar secundario las frustraciones y expectativas no cumplidas. El poder acoger más que criticar o inculpar es un paso necesario para lograr un vínculo sano y atractivo. A veces uno le pregunta a un chico, dime tú todas las cosas malas que tienes tú. Lista 80. Y todas, hay algunas cosas que están muy cerca una de la otra, pero son distintas. Escribe las cosas buenas tuyas. Cero. Porque eso es lo que escucha todo el día. Y también el matrimonio sea esto mismo. Cero. Pero algo que encuentres tú, algo bueno, que soy amable. Bueno, necesito 10 condiciones buenas. Tienes toda la semana para hacerlo, quiero la respuesta. Trajo 3. Entonces, esa persona, ¿cómo va a ser sana? Si nosotros solamente jugamos a defecto, buscamos un vestido. Peinado, hay un pelo que está de más. El vestido tiene una arruga. Los zapatos, qué sé yo. Entonces, por supuesto que eso no es un clima favorable, es un clima para salir arrancando. Y a veces convertimos la relación de pareja en un infierno. Digo convertimos porque tanto los hombres como mujeres lo hacen. Y no hay inocentes, hay dos responsables. Uno que provoca y el otro que responde. ¿Quién es más culpable? ¿El que provoca o el que responde? Depende. Si yo le toco la bocina y el sujeto abre la campanilla y me pega 3 balazos, él es más culpable. Si yo muero, bueno, morí. Pero él va a la cárcel. No puede decir por qué él me tocó la bocina, porque la respuesta no corresponde al estímulo. Y nosotros muchas veces decimos, ¿quién comenzó ya? Entonces al otro le pegamos. No, eso es lo más injusto que hay. Comenzó visiblemente el otro. A lo mejor el más chico le estaba pinchando la mano, la pierna. Si eso ocurre. Ya, resolución de conflicto. Cuando aparece un conflicto hay que resolverlo. La Biblia recomienda antes que se ponga el sol del día. Eso es estar absolutamente sano. Generalmente un conflicto, por muy estable que sea, las personas dejan a algunos ofendidos 5 días, 10 días, 15 días en que no se hablan, no se miran, no se escuchan, ¿no? ¿Y qué hacen con el conflicto? Lo repiten todos los días y lo van magnificando y magnificando hasta que la única discusión, la única conversación que hay es el conflicto, y que si no fuera por ti todo estaría bien. Esa manipulación horrenda es responsable que fracasen por lo menos el 15% de los matrimonios. Siempre buscando la culpa en el otro. Nunca reconociendo el papel del otro, del propio. Y todo esto es cristianismo, ¿no? El perdonar es cristianismo. Entonces, esta cosa de los conflictos lo mencionamos hasta ahí y seguimos con el otro. Después viene, ¿no es cierto?, lo que decimos desarrollo personal y relacional. Hay personas que por el matrimonio dejan de desarrollarse como personas. Todo lo postergan, ¿no? Llega el marido y dice, tú no puedes salir más de la casa, porque es un celoso enfermo, ¿no? Y porque él ha seducido a dos mujeres ese día, ¿no? La verdad que es así. Entonces, la persona pierde su libertad, pierde... No puede ir al coro, no puede ir a la iglesia, ¿no? Es decir, en el fondo es una dictadura cruel. Me tocó ver un matrimonio en que el marido le había prohibido ir al cementerio a ver a sus padres. Y le había prohibido a la mujer ir a la iglesia. Era pentecostal ella. Pero ella se la ingeniaba para no cumplir aquel mandato. Usted sabe que hay religiones aquí en Chile que prohíben a los hijos por pololear antes de los 20 años. Pero el número de infractores que tienen es altísimo. Y después de los 20, ¿qué pasa? Que haga lo que quiera en mes. Ah, ¿y eso es amor? No, es norma de la iglesia. Allá. Espero que no pase aquí en La Paz, aquí en la en Ñuñoa, ¿no? Por eso lo digo. Y el tema de la sexualidad debería ser el fruto de una buena relación sana, vital, de relaciones amorosas, de mutuo consentimiento, que la iniciativa sexual pueda surgir de uno o de ambos, o de cualquiera de ellos, que la sexualidad sea un acto de entrega mutua y no de exigencias unilaterales o recíprocas. Hasta ahí dejo. Bueno, si retienen el 70% de lo que he dicho, estoy sumamente satisfecho. Porque yo no he venido a enseñar, he venido a que ustedes aprendan. De modo que si ustedes aprenden, esto le digo yo a mis alumnos, que por lo más es un principio pedagógico. Si alguien no quiere aprender, búsquese otro docente. Así es. ¿Aprendieron algo, no? ¿O lo sabían todo? Bien, hemos terminado. Esperamos que tengan cuidado con sus matrimonios, ¿no? Yo todavía estoy casado con la primera mujer. Y siempre la presento, le presento a mi primera mujer. ¿Y la segunda? Todavía no. Todavía no. Estamos 50 años casados y algo hemos aprendido, ¿no? Que el matrimonio perfecto no existe, que las sinsabores ocurren, que los problemas... La mayor parte de los problemas tienen solución. Lo que pasa es que a veces no aceptamos la solución. y que, por supuesto, que el tener presente a Dios en nuestras decisiones puede protegernos a nosotros de ser injustos o ser tolerantes frente a todo tipo de injusticias y descalificaciones. Buenas noches. Bien, agradecemos al doctor Almonte, ¿verdad? La verdad que nos pasamos un poquito de tiempo, pero...